¿Por qué crees que es necesaria la jam de morras? La jam de morras es necesaria porque crea y ofrece una alternativa de espacios seguros, de comunidad, de colectividad, y hace de alguna manera un contrapeso en los medios y en la industria musical.